Tal vez te suplanten. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, arroba Radio Sago. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty, HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ...14:02 p.m. Aquí comienza Onda Deportiva en el 96.5 FM. Titulares para esta jornada. Hoy comienza a definirse quién será el finalista, el primer finalista de la Copa América edición 2019. Entre Brasil y Argentina saldrá el equipo que va a esperar ganador mañana en el confronto entre Chile y Perú. Hoy enlazaremos con el periodista de Onda Deportiva de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt, Matías Fuensalida. ¿Qué novedades dejó la 11ª fecha del hexagonal del baloncesto? Ya está listo el árbitro para la velada internacional de boxeo en el Arena Puerto Montt. Es José Cárcamo, árbitro internacional amateur y profesional. Avendaño Loaiza Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. ¿Cómo? Estar por estos lados. Ya. Voy a estar mirando el eclipse, señor, pero es un poco más tarde, así que alcanzamos a verlo, ¿no? Creo que yo no, porque tengo que ir a cubrir una actividad deportiva al Estadio Chinquihue. ¿Sí? ¿Cómo se pierde un evento tan magnífico? Pero con este día, con este cielo. Mirarlo, más fome que mirar un eclipse por la tele. Vamos a principiar me con... Me iba a ir a juntar con Bill Gates, dijeron que también andaba viendo... Ah, ¿también? Sí. Ya. Y vamos a hacer una nota para Radio Sago. Hoy en la parte norte... Están Hay varios europeos, pero que tienen que ver con astronomía. Y que andan viendo son los que van por todas partes del mundo donde se produce... Cazadores este, de eclipses. Eclipse hace su estudio. Eclipse maniático. Pero también está el chileno, el que va nomás. El que va con la parrilla. Sí, el que va con la parrilla y... Para hacer los choripanes. Está contaminando el aire ahí, señor. Haciendo una parrilla. Había uno que están haciendo un asado. Y usted que viene le preguntaron. Estaban haciendo parrillas, viejo, ¿sí? Una parrillada. Sí, y le preguntó al periodista, oiga, ¿y usted a qué viene? ¿Le interesa? No, mi hijo dijeron que había que venir y vinimos familia. Y yo quedé a cargo la parrilla. Vamos de inmediato a ingresar con los avisadores importantes para esta tarde. Saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai, camiones HD78, HD68 y buses o Solati H350. Visítanos en Servimac Puerto Montt o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales, con el mejor costo operacional, una empresa Indumotora. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Uno contacto más, 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludamos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Corretajes del Valle, www.corretajesdelvalle.cl. Atención, ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada. Pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20. Saludamos a su gerente, don Rubén Badilla. Trofeo Susurno de don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos, medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. Ecox Soluciones Industriales. Aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además para la calefacción de su hogar, briquetas, pellets, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Luis Avendaño Loaiza, se miden dos fuerzas, quizás para muchos una final anticipada entre los locales, los cariocas, que no han andado fino ni contundente como uno esperara. ¿Será que le hizo falta a su máxima estrella? Pero tiene recurso en futbolistas, la mayoría jugando en ligas competitivas. Luis Avendaño, hoy el clásico del Atlántico. Pero futbolísticamente hablando, ¿o será que antes éramos tan malos que miramos estos partidos tan hacia arriba? Que uno mira, por ejemplo, este partido en sí, y es un partido futbolísticamente muy pobre. Y en figura... También te podría decir que son súper pobres porque, por ejemplo, Messi, independiente que juegue por Argentina, en los últimos partidos es prácticamente puro nombre. Un chispazo, a lo mejor un pasecito, pero no más que eso. Y en cambio, Brasil, desde que comenzó este campeonato, tampoco ha sido el gran equipo. Entonces, eso es lo que deja la puerta abierta a que a lo mejor... Argentina puede hacer algo, o que Messi aparezca en un partido de esta, claro, de esta Copa América y haga la diferencia. Pero digamos que los dos equipos son bien modestos, y si que Chile llegara en algún momento a jugar con ellos en esta Copa, y es que vamos a jugar la final, hijo. Y eso equivale a jugar la final, yo creo que tiene muchas posibilidades, digamos, de ganar un partido así, digamos, porque así como están jugando, el rival más fuerte era Uruguay, ¿no? Exactamente. Y si, que Uruguay le tocaba con Brasil, que por el solo hecho de jugar una final en el Maracaná con los uruguayos, en los años 50, ya le viene la fobia. Sí, sí. Y a los argentinos, si le tocaba con Uruguay, ese partido era totalmente abordable para Uruguay ganarlo en los minutos, en los 90 minutos, digamos. Pero a Brasil, digamos, el rival que más le costaba era Uruguay. Perfecto, y con el comentario de Luis Avendaño, dejamos acá Puerto Montt para estar en Brasil. Está el periodista Matías Fuensalida, periodista de Onda Deportiva, con el siguiente enlace con la Onda Deportiva de Osorno y Puerto Montt. Va a haber un poco más de hinchas, y hoy a las 7 de la tarde está previsto un banderazo, pero yo calculo que más de 20, 30 personas no van a ver. Matías, ¿cómo se ve en la parte futbolística Chile en relación a Perú? ¿Qué es lo que dicen los medios brasileños? ¿Qué es lo que opina la gente común y corriente ahí en la calle? Hay superioridad histórica de Chile contra Perú, y si sacamos la cuenta y si vemos lo hecho en esta Copa América por ambos equipos, me parece que lo de Chile es mucho mejor, es un equipo más sólido en el 1-1, las figuras que tiene Chile, las individualidades, yo creo que superan a la peruana, si bien tienen ellos buen pie. Me parece que a esta instancia llega Chile mucho mejor, por lo hecho sobre todo en el partido contra Colombia, contra Uruguay también se vieron buenos pasajes con un equipo alternativo. Y Perú, si sacamos la cuenta de los últimos 3 partidos, han pateado 3 veces al arco. Es un equipo que pasó con ayuda del VAR ante Uruguay. Uruguay debería haber ganado ese partido por lo menos por 2-0. Claro, fueron mejores en los penales, pero por juego fue ampliamente superado por Uruguay. Me parece a mí que por lo hecho en la selección chilena, con un equipo dinámico, con un medio campo sólido, con delanteros que están llegando al gol, me parece que Chile llega en un buen pie, y para mí, o sea, ojalá así sea, debería ser una victoria acomodada. Me la juego por un 2-0 para la selección. Y los peruanos, claro, los peruanos preguntan acá si es revancha por el Pacto de Lima, por la última victoria en un partido amistoso en Miami en octubre pasado por 3-0. Vienen con la confianza, pero yo creo que ellos saben que se están enfrentando a un equipo que está consolidado, con buenas figuras, y que son claros candidatos a pasar a la final. Después, por el otro lado, está Argentina y Brasil, entonces podríamos decir que Perú es la sorpresa de estas semis. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, Luis Roberto por acá. Básicamente preguntarte con respecto al cotejo de hoy, la primera semifinal entre Brasil y Argentina, donde se dice que el conjunto brasileño tiene cierto temor ante un eventual renacimiento, digámoslo así, de Messi, hombre que no ha aparecido durante todo el torneo y que puede despertar. Usted sabe, cuando el león está dormido, de repente reaparece. Matías, ¿qué crees tú al respecto? ¿Será tan así? Claro, los leones suelen atacar en manada, y yo veo a este león que está un poco solitario, un poco lejos del resto de la manada, es el Lionel Messi. No sé qué tanto puede hacer él solo ante un equipo que, si bien ha mejorado, ha tenido pasajes, va a estar el Kun Agüero de titular. No sé qué tanto daño le pueda hacer a un Brasil que va a jugar de local y que también tiene mucho morbo este partido. Lo estábamos conversando con los hinchas chilenos que están acá. El brasileño común y corriente, el taxista, la persona que te atiende en algún bar, en algún restaurante, no está demasiado entusiasmado con este partido, ni en general con la selección. Yo creo que hoy vamos a ver un poquito más de energía para el partido, porque claro, es un clásico mundial. Pero también hay varias cosas que analizar, por ejemplo, que Brasil va a jugar en el Mineirao. Que Brasil no gana una Copa América hace 15 años aproximadamente, están en una situación de mucha presión en ese estadio, donde la última semifinal ya sabemos cómo terminó, con un 7-1 en contra de Alemania para el Mundial de Brasil. Entonces tiene mucho, mucho morbo este partido. Brasil tiene la presión de meterse en una final jugando en casa. Sabemos que Brasil, cuando juega en casa, siente esa presión. presión en contra, y bueno, el maracanazo, lo de Brasil, yo en otras oportunidades tampoco han podido mostrar su juego. Argentina. Sí, no, Argentina viene con un equipo que ha mejorado, la prensa trasandina ya está teniendo un poquito más de fe, ahora si quedan eliminados con Brasil hoy tampoco es tan terrible para ellos, porque han habido varios periodistas argentinos que se están imaginando una final contra Chile, y muchos de ellos no les gustaría para nada perder una nueva final, que Chile se corone tricampeón jugando ante ellos nuevamente. Entonces va a ser un partido apretado, me parece, donde Brasil debería mostrar superioridad por las individualidades que tiene, porque el equipo de Tite viene hace mucho tiempo jugando, no así el equipo de Scaloni. Me parece que Brasil llega mejor, y Argentina ahí, quizás lo que decías tú, este león dormido, cuando Argentina no ha tenido la presión ni la obligación de sacar resultados, me parece que es una posición que le acomoda al equipo de Scaloni, y en ese sentido podría hacer algo. Brasil tampoco es un equipo descollante, pero me parece que la localía y esas ganas de meterse nuevamente en una final, yo creo que van a pesar. ¿Estás con gente chilena al lado, Matías, por casualidad? Ahí va, para saludarlo así nomás. Sí, estamos acá con gente de Concepción, también de Curicó. Te voy a pasar primero con René. Él es un hincha acérrimo de la selección, anda con una mochila llena de camisetas, ha estado en el Mundial y está confiado. Te voy a pasar con él, vale, para que lo saludes ahí para toda la décima región. Exacto. Aquí está René. Ok, gracias, Matías. Y estamos con René, hincha de la selección chilena. René, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? René, ¿de dónde eres tú, antes que nada? Mira, yo soy de Molina, séptima región, al lado de Curicó. Correcto, Talca, Molina, las siete tazas por ahí, ¿no? Por ahí mismo. Por ahí mismo. ¿Y qué esperas de Chile hoy día, amigo? Bueno, mañana en realidad. Mañana, perdón. Mira, en realidad lo que espero es que Chile gane y que estemos de nuevo en una final. ¿Y tú de cuándo sigues a Chile? Ilusión. ¿De cuándo sigues a Chile? Mira, la primera vez que vi a Chile fue como el año 94, que lo vi con mi papá, tenía 9 años. De ahí que sigo a la selección. ¿Y es una tradición familiar en todo caso? Ven. Sí, obvio. Inculcada por mi viejo. Muy bien. ¿Estás con más amigos ahí, René? Sí, estoy acá. Te voy a pasar uno de mis amigos, vale. De Concepción. Vale. Conversemos con él. Aló. Aló. ¿Qué tal? Gusto saludarte. ¿Tu nombre, amigo? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Tomás. Nicolás de Concepción. Nicolás de Concepción. Cuéntanos, Nicolás, ¿cómo llegaste a Brasil? El periplo ha sido muy largo. Sí, llegamos hace tiempo con mi bolola. No, llegamos a Salvador, el partido con Ecuador. Correcto. Y ahí nos hemos estado moviendo, después para Río, para el partido Uruguay, después a Sao Paulo. Y ahora en Salvador, o sea, en Porto Alegre, y con toda la fe de volver a Río a ver la final. Un posible Chile-Brasil. Y ojalá que sea Chile-Argentina. A mí me gustaría más por el tema de ojalá estar con un poco de miedo. Te mandamos un saludo, amigo. Estamos hablando acá desde Osorno y Puerto Montt para toda la décima región. Ya, te paso ahora con Matías. Gracias. Te chao. Ahí está Eugenio. Última consulta, Eugenio, Matías. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Oye, ¿cómo se viene Chile pensando en el próximo compromiso que le toca? Mañana, ¿con qué la alineación que podría entrar Chile? ¿Hay alguna novedad en los cambios? ¿Hay una posibilidad de que Ruedas pueda tener algo? Mira, la verdad es que en el entrenamiento de hoy un trabajo futbolístico, algo de táctica también, pero me parece a mí que la formación va a ser la oficial. Hay problemas, ya sabemos, con las tarjetas amarillas de Vidal y también de Aránguiz. Ayer en conferencia de prensa declaró el Rey Arturo, dijo que en realidad no le preocupaba esa situación, que ellos van a jugar el partido ante Perú como si fuera una final. No están pensando en la final real, sino que en esta semifinal, donde a ellos les preocupa darlo todo, no ponerse el parche antes de la herida, sino que preocuparse del partido contra Perú. Entonces van a jugar al 100, aunque estén amonestados los dos, Aránguiz y Vidal. Y yo creo que la formación va a ser la misma. Hasta ahora no se han reportado lesiones importantes. En el primer día de entrenamiento acá en Porto Alegre trabajaron diferenciadamente Arias, Vargas y Mauricio Isla por sobrecargas musculares, precisamente pensando en que ellos sean los titulares en el partido de mañana. Entonces no se esperan muchas novedades. Puede ser algo en la defensa, quizás, me imagino yo, en el partido anterior se especuló el ingreso de Jara. A mí no me parece, yo creo que va a ser el 11 que ha disputado tres de los cuatro partidos en esta Copa América, los tres triunfos de la selección, así que en ese sentido no debería haber novedades. No se han reportado lesiones de gravedad, solamente algunos cuidados en el tema muscular. Recordemos que estos jugadores han pasado de sus ligas directamente a jugar la Copa América, no han tenido mucho descanso. Recién terminada la Copa América, van a tener una semana antes de reintegrarse a sus equipos en Europa y en otras ligas. Entonces, básicamente los cuidados de los jugadores van por ese lado. Yo creo que la formación de mañana sería el 11 que vimos ante Japón, Ecuador y Colombia. Ok, Matías, te agradecemos tremendamente este contacto. Mucha suerte para mañana a los compatriotas chilenos allá en Porto Alegre, y ojalá que esos 5.000 se multipliquen por 4 y sean unos 20.000. Pero yo sé cómo lo que es estar allá en una Copa América. Yo recuerdo cuando estuvimos transmitiendo en Argentina la Copa América del 2011, y da mucho gusto estar afuera viendo a la selección chilena. Así que, sí, por supuesto. Es muy lindo. Sí, claro, recordamos que, ya que tú mencionas la Copa América del 2011, ahí Perú llega a las semis. En el 2015 en Chile también llega a las semifinales. 2016 en Estados Unidos no logran llegar a esa instancia, y ahora nuevamente se meten en semifinales. O sea, es un equipo copero. El equipo del Tigre Gareca también tiene algunas armas. A mí me parece que Chile es superior. Hay que tener cuidado con Paolo Guerrero, pero sin Jefferson Farfán Perú pierde mucho, así que yo me la juego con un triunfo de Chile, y ojalá sin muchas complicaciones. Un abrazo grande, Matías. Siga disfrutando ahí de esta fría tarde en Porto Alegre. Estamos como acá, aquí, como comenzó sol en la mañana, toda la gente esperando el eclipse. Acá no son, pero lamentablemente está nublado y muy cerrado el cielo, así que vamos a verlo por televisión nomás. Sí, los sonidos estamos acostumbrados, así que un saludo a toda la gente que está en sintonía. De todas maneras, aquí vamos a seguir con los muchachos, con los hinchas, compartiendo algún refresco. Y caen risas acá, un refresco, por supuesto. Sí. Ustedes saben qué, sí, tipo de refresco. Y totalmente. Y mañana estaremos a esta misma hora haciendo la previa, así que ustedes me contactan nomás. Sí. Gracias, Matías, un abrazo grande. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego. El contacto con el periodista de Onda Deportiva de Radio Sago, de Osorno y Puerto Montt, Matías Fuensalida. Bueno, está todo dispuesto en el día de hoy. Para... Muy buena información, señor. Claro, porque... Me gustó el análisis que tuvimos aquí nosotros, porque complementaba total y absolutamente lo que se estaba hablando allá en Brasil. Exactamente, más el hincha de la zona ahí de Curicó, de Molina, señor. ¿Es bonito esa localidad? ¿Molina? Sí. No la conozco. Ahí vivía, es oriundo el Nelson Tapia. De Molina. Sí, señor. Ya. 14 horas, 2 de la tarde con 25 minutos. La oficina de noticias Informando Primero y Radio Sago está totalmente atenta a lo que está pasando, sí, con el eclipse solar en el norte de Chile, ¿eh? Andrés Genchamán, la hora del eclipse que va a ser visible, 4:30 o antes. Por ahí. Exactamente, ya. Es un horario astronómico. Sí. El profesor Massa lo manejó, sí, bien. Exactamente. Cuando le preguntaron, dijo como a las 4:30, por ahí. El próximo año el eclipse de sol será en el mes de diciembre. ¿No era noviembre? No, diciembre. ¿Diciembre? Diciembre. ¿A dónde? No lo sé. ¿Pucón me dijeron? ¿La Araucanía? Ya. Pero acá en... Como más cerquita país. Claro, pero acá en la mayoría de los países suramericanos se ve. Pero no con la nitidez del norte de Chile. Esa es la gran diferencia. Sí, por eso es que se congrega en el norte, por los cielos despejados. Pero acá, si tú... No creo que lo veamos como está el día acá. Señora... ¿A pesar que hay sol? Señoras y señores, ¿cambiamos de disciplina? Pero por favor, señor. Que sea bueno el encuentro. Pasamos a lo que es el baloncesto, porque hoy es martes de básquetbol. Primera división, Club Deportivo Valdivia recuperó terreno en Liga Saesa 2019. Derrotó al Club Deportivo Escolar Alemán. Que es la lógica, digamos, ¿no? Claro, en su lucha por instalar a todas sus series en la parte alta de la tabla de posiciones, el Club Deportivo Valdivia dio un paso importante en la fecha 11 de la primera división de la Liga Saesa 2019, estimados amigos y amigas, al vencer en Puerto Varas al club local, Club Deportivo Escolar Alemán, en todas las categorías, ¿eh? Junto con ganar el compromiso pendiente de adultos por la fecha 4. Camión y carro, entonces. La sub 3 inició la jornada triunfal con un contundente 47-101. Para luego ganar dos apretados partidos, sub 15, 67-69, estuvo peleado. En la sub 17, 76-77. También por una posesión. Claro, finalmente los adultos del Club Deportivo Valdivia cerraron la jornada 71-90 ante el local alemán. Y un día más tarde en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, los del Calle Calle se quedan con el duelo pendiente en la categoría más grandes, 77-72. Nos venimos más cerquita en otro de los partidos de la jornada. El CEP Puerto Montt tuvo un positivo día frente al Club Deportivo Castro en la capital regional. Pese a perder la sub 13 45-66, el conjunto Lila se queda con la victoria en la sub 15 71-61, 10 puntos, sub 17 80-65 y en la adulta 75-73. Sí, señor. También una posición figurando como líderes de la serie mayor, de la cual los últimos son campeones aún, ¿eh? Mientras que en Valdivia el Club Deportivo Abancud se queda con los partidos ante Club Deportivo Las Ánimas en las categorías sub 13 58-82, sub 15 60-68, sub 17 73-75, pero no pudieron cerrar un día perfecto al caer en la adulta ante los locales 70-56. Finalmente la serie de partidos más pareja se disputó el día domingo en el Club Deportivo Social y Cultural Puerto Varas y el Club Deportivo Español de Osorno. Le quitaron el invicto a los Lacustre, amigo mío. Te cuento. A ver, cuénteme nomás, señor Huetro. O cuénteme. En la sub 13, 74-76, ratificaron su liderato. En la sub 15, 60-73, pero los locales ganaron en la sub 17, 79-76 y avasallaron en la adulta al cuadro español 52-107. No hubo competencia. O sea, le doblaron el marcador. Sí. Ese caballo corrió solo. Sí. Próxima fecha, la duodécima de la fase regular en la primera división de la Liga Saesa 2019. Se va a jugar el día sábado próximo, sábado 6 de julio. Club Deportivo Valdivia recibe a Club Deportivo Social y Cultural Puerto Varas. El Club Deportivo Español de Osorno hará lo propio en Osorno ante el equipo de Gasparín, como lo es Las Ánimas de Valdivia. El Club Deportivo Abancud acogerá como local al CEP Puerto Montt, qué buen partido. Y el Club Deportivo Castro va a enfrentar al Club Deportivo Alemán de Puerto Varas. Así se va a completar la fecha que viene y el resumen de lo que se jugó acá. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas, amigo mío. Del Club Deportivo Valdivia. Vamos a escuchar el audio con Fernando Vargas, quien le cupo una buena participación también ahí. Vamos a escuchar entonces. La verdad que fue un partido intenso. Sí, nos costó mucho remontar el partido, ya que estábamos medio dormidos en la defensa. Tomar el ritmo del partido nos costó. Al final, tercer, cuarto, el profe nos dijo en el entretiempo de que teníamos que llegar al último cuarto con menos de 5 puntos. Y lo logramos, y bueno, y logramos sacar el partido adelante. No, pues Alemán, sí, muy buen rival. De hecho, en la sub 13 siempre nos ganaba. Eso, bueno, quiere destacar que como equipo hemos evolucionado. Y no, Alemán, un excelente rival. O sea, obviamente a todos los equipos les gustaría campeonar. Nuestro objetivo, como este año, obviamente llegar a la final. Y bueno, y ojalá ganarla. Sub 3 igual tiene buen plantel. 17, ahí vamos. Ya, ahí estaba uno de los protagonistas del Club Deportivo Valdivia. ¿Qué dice Florentino Vargas, entrenador de alemán, que no le fue? Será pariente del otro, ¿no? Puede ser. Pero este es decente. Sí. Claro, de la sub-13. Vamos a escuchar. Esto es lo que dijo. Primero, felicitar a Valdivia en esta categoría sub-13 porque juega muy bien. La verdad que juegan todos en equipo, son muy desequilibrantes, así que eso es muy bueno. Nosotros estamos en un periodo de aprendizaje todavía. Hoy día nos pudimos demostrar todo lo que nosotros creemos que podemos dar, así que bueno, vamos a tener que seguir entrenando para que en algunos juegos claves que tenemos podamos sacar algún triunfo que nos permita subir alguna posición en la tabla, pero de partida yo creo que es mérito absoluto de lo que viene haciendo Valdivia, que está jugando muy bien. Vamos con otra nota. Con Vicente Muñoz de Sub-15. El bicho. Claro, de Escolar Alemán de Puerto Varas. Mala por todo el equipo, pero hicimos lo que pudimos. Por mi parte jugué mal y se metí las manos, defendí mal, pero igual metí unos puntos que fueron irrelevantes para el partido. Sí, pero eso no cuenta solamente por nosotros, cuenta por todas las categorías y ahora que los juveniles dan todo lo máximo y nosotros en el próximo partido vamos a ganar. El rival para nosotros era un rival fuerte a comparación del otro partido. Tampoco hicimos lo que más pudimos como equipo y al final no pudimos cerrar bien el partido. Ahí estaban algunos de los protagonistas de la fecha recién pasada del baloncesto en diferentes categorías. Lo importante es que no solamente la pelea está arriba en los primeros equipos, en los que hacen el partido de fondo, Lucho Avendaño, sino que los muchachos de la sub-13, sub-15, sub-17, caramba, que se esfuerzan también por primero, que se están forjando lo que van a hacer en el día de mañana en la medida que vayan madurando en edad. La gente del básquetbol, como formadores, me da la impresión que en el básquetbol se forma más como persona más que como jugador, porque en teoría el basquetbolista chileno tiene corta vida acá en el fútbol, en el básquetbol profesional. No es mucho lo que se puede sacar desde acá. A lo más llegar a una selección chilena y jugar un par de partidos internacionales, pero no mucho más. Así que lo que decía, por ejemplo, Binder, el mismo Daniel Rodríguez, Sandro, que son los exponentes del básquetbol y los mandamases del básquetbol acá en Puerto Montt, claro, forman a gente, más que al deportista en sí, porque se entiende igual que no es mucho lo que se puede ganar como profesional si te dedicas al 100% aquí en Chile. Claro, y ante la pregunta que le hiciste, yo no sé a quién, a uno de los dirigentes, si también se puede sacar rindas y ganancias cuando tú formas un jugador y lo transfieres. Resulta que lo que se paga acá es ínfimo, ¿ya? Que no vale mucho la pena. Claro, eso fue al Daniel, me parece que le hice la pregunta, Daniel Rodríguez, del CEP de Puerto Montt. Sí. Que ¿cuánto quedaban? Como 70 lucas, el que más pagaba eran como 75 lucas. Con eso no saca ni el gasto de lo que... La formación completa. De la formación. La formación completa de todo equivale a 75 mil pesos si quiere ser trasladado de una institución a otra. La nada misma. Exactamente. Oye, pero está prendido. Un almuerzo suyo puede ser más oneroso que eso. Claro, uno cuando va a un lugar caro, uno puede ser que vaya a almorzar una vez. Porque lo termino pagando toda la vida. Claro, porque el presupuesto. Yo no me veo almorzando en un lugar que fue una vez y tú pagaste, o sea, cada uno casi 40 lucas. Y un almuerzo de no alta categoría, sino tú pagas el local donde comes. Porque el nivel de gente con la que uno se relaciona. Claro, porque el pistacho de carne, yo te digo, no quedé conforme, pues, ¿eh? que uno está acostumbrado a la cazuela con su buen, exacto, su buen trozo de carne. Exactamente. O la cazuela de pollo con su buen trutro ahí asomando. Efectivamente. Con su papa bien. Claro. No crujiente, pero. Pero ahí. Pero sí que se saca en la boca. Claro. Te cuento una buena noticia a esta hora. A ver, cuénteme. Para que después estemos en contacto con el árbitro, vamos a cambiar de. ¿Qué árbitro? Disciplina, el árbitro central que va a tener la velada de boxeo internacional. Ya está listo también. Ah, ¿tiene al árbitro? Claro, lo vamos a tener en contacto. ¿Al juez? ¿No? ¿Al referee? Claro, no, ese es el árbitro. Los jueces son los que están abajo del. Sí. ¿Y los jueces también lo vamos a tener? Viejito Palma podría ser de juez. No sé qué jueces, pero. Jueces ad hoc. Por lo menos, claro. Que se acuerden lo que están. lo que están jurando, ¿sabes? Sí. Que lo he firmado. Claro. Oye, terminamos con el baloncesto, ¿te parece? Pero por supuesto. ¿Algo más que agregar ahí? No, pero falta algo importante. Pero por eso te... No, pues señores, usted... Te entregué... Le gusta siempre la primera línea, que hablemos que de la Liga Saesa, que la primera... Pero falta la segunda división, pues. Bueno, pero se supone que tú tienes el dossier ahí informativo. Sábado 6 de julio. Señor. Vamos, sábado 6, ¿qué pasa? Juega en el gimnasio El Toki. El Toki de Lautaro. O Leutraro. O Leutraro. Sí, sí. O Leutraro. O Leutraro. El Club Deportivo de Básquetbol Lautaro. Ya. Versus Deportivo Osorno. O SD. Club Deportivo Social y Cultural. Osorno. Allá en Lautaro. A las 12, 14, 16, 18 y la adulta a las 20 horas. Bien, bien, bien. La gente de Osorno siempre lleva harto público. Lleva es que esos 40, 50 personas. Osorno es apasionado, o sea. Sí. El mismo día sábado 6 de julio, Municipal Gorbea. Ya. Versus San Francisco de Castro. Señor. Castro, ya. A las 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. ¿Irá gente de Castro para allá? Sí. Sí va. Sí va. Sí va. Sí va. Van los niños, van los padres. Van, ya. Y el día domingo 7, no van a salir con su domingo 7. Buena noticia. ¿Quién juega ahí? El ABA Temuco versus los Pumas de Puerto Montt. Allá en Temuco. Gimnasio ¿La Salle? Ribereño. De Temuco. Ya. Ya. A las 11, 13, 15, 17 y 19 horas juegan los Pumas de visita en Temuco City. O sea, acá se está ¿en saliendo. ¿En su capital? Claro, se está saliendo como a las 5:05 de la madrugada, más o menos. O si irán antes, o el día anterior. O el día anterior. Porque como está haciendo frío y hay hielo en la carretera, yo creo que lo más sensato es que viajen el día anterior. Por algún imponderable que por pueda. Por seguridad más que imponderable, sí. Señor. Así que esa es la programación del sexagonal de la fecha 3 de la segunda división del año 2019 de la Liga Saesa. Señor. Perfecto, este es el día martes de básquetbol. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir siempre con el pie derecho. Compra tu Hyundai Camiones. HD78, HD68 y buses o Solati H350. Visítanos en Servimac Puerto Montt o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales con el menor costo operacional. Una empresa Indumotora. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fonocontacto más 569-880-87-425 Puerto Montt. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, su molino amigo. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20, aquí en Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. copas, galvanos, medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y estamos también en Puerto Varas. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway. Detergente industrial, maderas en bruto y elaborada. Y para la calefacción de su hogar, briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Ya hemos hablado, mis queridos y mis queridas amigas, sobre lo que pasa con el fútbol internacional de la Copa América, Brasil-Argentina, quien despachó, el periodista de Onda Deportiva, de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt, Matías Fuensalida. ¿Qué novedades dejó y qué se venía en el apronte para este fin de semana? En las dos ligas, los dos segmentos del baloncesto ya lo hemos conocido. Luis Avendaño Loaiza. Programación y días. Sí. Horas y lugares. Así es. Bueno, y se viene la bailada internacional de boxeo, que es la noticia del momento. Del momento. Aparte del eclipse. Y va a ir encrechéndose. Sí, sí. Ya está listo el árbitro para la velada internacional de boxeo en el Arena Puerto Montt. José Cárcamo, él es árbitro internacional amateur y profesional, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos, porque se viene una parrilla bastante interesante. Luis Avendaño Loaiza en el Arena. Oye, me pasó la borronía otra vez, señor. Por eso, esa. Ah, ya, esa es la que está al día, señor. Esa es la que está refrendada. ¿Sí? ¿Y cuánto queda? Si se juega el 13 y un poquito más de una semana. ¿Marte? 11 días. 11 días. 11 días quedan para la gran velada, señor. Claro, y donde los púgiles están haciendo, se están preparando con todo, ¿eh? Oiga, antes de comenzar esto, le vamos a mandar un saludo. ¿A quién? A una próspera empresaria. Llegó el momento de enviar saludos. Sí, a una próspera empresaria de rubro inmobiliario como es Carla Rosell. Ya. Y a la vez, aparte de enviarle su saludo y las buenas loas hacia ella. Sí. Paso el aviso que tenemos dos departamentos para arrendar en el sector de 18 de septiembre. Uno de tres habitaciones y otro de dos habitaciones. Así que al 652-3450-50 para los que quieran arrendar algún departamento en ese sector. Repítalo, por favor. Repítalo. ¿Cuál? ¿El saludo o el anuncio? El anuncio de departamento. Ah, ya. Tenemos dos departamentos, uno de tres habitaciones y otro de dos habitaciones disponible para arriendo en el sector de 18 de septiembre. Eso queda justo entre el Arena Puerto Montt y la Teletón. Ahí tenemos dos departamentos para arrendar. Y los saludo obviamente para la señorita o señora propietaria y de inmobiliaria. Empresaria inmobiliaria. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Carla Rosell. ¿La inmobiliaria? No tiene nombre la inmobiliaria. Ya. Carla Rosell. Carla Rosell. Ya. Ella es la propietaria de esos magníficos departamentos. Fue Sago Onda Deportiva Servicios. Dicho eso, Luis Avendaño, mientras establecemos el enlace, preparamos el enlace, perfecto, ¿te parece? Vamos a leer entonces la programación de la velada internacional de boxeo que va a estar en el Arena Puerto Montt el día sábado 13 de julio del año 2019, donde se van a enfrentar la selección de Puerto Montt, de Chile, más la selección argentina, que viene con algunos teams que vamos a proceder ahora a leer. La selección de Puerto Montt en el primer combate va a estar representada por don Leonardo Hernández, y por el lado argentino tenemos a Fabricio Serafine de General Roca en la categoría de 60 kilos. 60-0-0-0 va a acusar en la báscula como máximo cada uno de estos dos luchadores. En el segundo encuentro boxeril La selección de Puerto Montt va a estar representada por Kevin Velázquez. Kevin Velázquez, bien digo. Y por Argentina, el seleccionado argentino es Matías Sandoval, del team Maki Raimán. Igualmente en la categoría de los 66 kilogramos acusados en la báscula. En el tercer combate de la noche, por Chile va don Antonio Igor. ¿Ya? Y por Argentina va Facundo Masma, que él pertenece al equipo de Team Maki Raimán de Argentina. Tanto Antonio Igor como Facundo Masma van por los 69 kilogramos. En el cuarto combate de la noche, Leandro Mancilla, representando a la selección de Puerto Montt, se enfrenta a Maximiliano Colicheo, de General Roca, de Argentina, en la categoría de los 73 kilogramos. 73 kilos, ya. 7-3-0-0. Ya. Prosiga usted, estima. 73 kilos. Para Leandro Mancilla y Maximiliano Colicheo, sí, como máximo. Jorge Almonacid, el crédito puertomontino, seleccionado puertomontino. De Alerce. Sí, señor, en 60 kilos enfrenta al púgil de Neuquén, Erix Acuña, categoría, reitero, 60 kilos. Seguido, Pedro Aguilante, de Puerto Montt, enfrenta al crédito de la provincia. ¿Cómo? ¿Diego Aguilante puede ser o no? ¿Sí? ¿Aguilante? Ah, se llama Pedro Diego. ¿Sí? O Diego Pedro, algo así, ¿no? De la provincia de Río Negro, en la República Argentina, ciudad de Bariloche, Enzo Antiñir, categoría 60 kilos. Es el otro combate y vamos a donde está la modificación. Sí, señor. En el séptimo combate, por la selección de Puerto Montt y representando a Chile, tenemos a Claudio Almonacid, que él viene desde Alerce, enfrenta a don Gabriel Vergara, el seleccionado argentino perteneciente a General Roca, en la categoría de 62 kilogramos, 6-2-0-0. Gabriel Vergara tendrá que ver algo, tendrá algún tipo de parentesco con nuestro entrenador de deportes Puerto Montt, ¿no? Bueno, una de esas Fernando puede Vergara, ser. A lo mejor, sí, tiene familia allá. Sí. Bueno, esa es la programación de este encuentro boxeril para el día sábado 13, estimado. O sea, ya está lista. Ya están listas las papeletas, ya están confirmados. Tenemos luchadores, tenemos árbitros, tenemos los jueces. El viejito Palma, yo creo que debiera estar ahí, sentado en alguna parte del cuadrilátero, señor. O sea, tú le estás haciendo campaña para que lleven a Palma. Sí, para que lo ayude también después de la transmisión, ¿no? Es que no puede, es que va a ser mucho, va a andar para allá, para acá y pero se va, que haya una pelea. Se, ¿no?, va a cansar, señor. Que haya una pelea nomás, po, para, claro, que haga acto de presencia, para la foto correspondiente. Sí, oye. Seguramente van a andar las autoridades, así que una fotito nunca está de más. Bueno, de hecho, creo que van a andar autoridades ahí. Sí, señor. Y creo también de que la jornada va a acumular una buena cantidad de público. El señor alcalde, a propósito, es muy probable que lo tengamos la próxima semana, señor, conversando acá de todas las ayudas deportivas hacia la gente de Puerto Montt. ¿Sí? Sí, señor. Eso ya está casi confirmado. Sí, señor. Y lo íbamos a tener esta semana, pero por razones de agenda y horario no cuadramos. Pero la próxima semana nos dijeron de que sí o sí lo va a estar por estos lados hablando de deporte y todos los aportes que ha tenido la municipalidad para todas las áreas de deporte que ha tenido en estos días el edil Gerboy Paredes. Alcalde, señor. Alcalde. Edil es concejal, por si acaso. Le estaba picando la oreja. No sea, señor, hable bien en la onda deportiva. Edil, para todos, esto que le sirva. Edil es concejal, no es alcalde. ¿Ya? El alcalde. El alcaide. El alcaide es el que manda en la cárcel, señor. De ahí donde cumplió su sueño, usted diera a conocer. Estamos haciendo los contactos. Iba a estar muy atento este señor, pero algo pasó que no hemos podido establecer el enlace. A lo mejor está ocupado, pues, señor, no sea mal pensado. No, yo no lo estoy. No ¿O estoy... será que se cayeron las señales telefónicas producto del eclipse? Otra vez. Puede ser. En estricto rigor, tendríamos que haber estado en contacto, pero no se ha podido hasta el momento. Pero sí, bueno, ya está todo listo. Tengo acá el afiche que hicieron ahí. ¿Cuánta gente más o menos usted estima que irá a esa velada? No creo que vayan las 7.500 que pone en capacidad el arena. No creo. Pero sí me conformaría con de 2.000 personas hacia arriba. 2.000 personas. Sí. Yo iba a decir una... Porque la velada anterior, cuando fuimos nosotros, fueron como 800 personas. Sí. Más o menos. Más o menos. A ojo de buen samaritano. 800 personas. Aquí que vayan, yo creo que unas 1.000, 1.500 personas está bien. Está bien. Está bien. Sí. Pero obviamente todo va a depender, digamos, de la publicidad que se le dé y que ojalá la gente lo sepa mucho antes para que pueda asistir, porque usted sabe que hay gente muy ocupada. Uh-huh. Pero un día sábado, claro, un día yo lo tiraría un día viernes. Siempre las veladas fueron el día viernes, tipo. No sé por qué la cambiaron el día sábado, pero una velada un día viernes siempre fue más gente, creo yo. O sea, históricamente fue más gente, digamos, la gente que apegaba al boxeo siempre fue un día viernes. Uh-huh. Con su cafecito, su cigarro. No, pero ahora no se puede fumar. Su buena garganta para gritar. Sí. Esa es la gracia, pues, señor. Pégale, dice el que va a tu casa. Ahí se escuchan cosas muy, pero muy simpáticas ahí. Y sin conocerse, ¿eh? Basta que alguien de un lado de la galería grite algo y la respuesta viene, pero... Inmediatamente. Es una fiesta grande. Yo espero sobre 2.000 personas. Sobre 2.000 personas. Sí. Yo espero una luquita y media. Ya. No sé, estando arriba de 1.000 personas, es bueno. Pero yo espero dos para un recinto que es sobre las 7.000. Entonces... Copemos la cancha. También. Copemos la cancha. Uh-huh. Para que vaya esta gente. La entrada tampoco es tan onerosa, digamos. Tiene un costo... ¿Cuánto normal era lo que decía...? Tengo acá el afiche, puede que aparezca en el afiche. Sí, no era tan onerosa en mi lecho de enfermedad y dentro de mi 43 grados de temperatura. ¿Alcanzaste a escuchar bien? Alcancé a escuchar algo así medio distorsionado, pero creo que eran 3.000 pesos. Ya. Así que tampoco es tanto, ¿sí? Tampoco es tanta la... Velada de boxeo internacional, combaten las selecciones de Puerto Montt. De Neuquén, Bariloche, General Roca de la República Argentina. Sábado 13 de julio, 20:30 horas. Lugar Arena Puerto Montt. Pero no aparece. No aparece la adhesión. Pero. Debe estar Yo me acuerdo que eran 3.000 pesos. 3.000. 3.000. 3.000 pesos no es mucho en realidad. Para ir a pasar un buen rato, reírse, ver un buen boxeo. Hace rato que no se ve una velada Chile-Argentina. No. En un local así. Hace mucho tiempo. Entonces, hay que apoyar este. Además, vamos a estar ahí el equipo joven de la Onda Deportiva, Radio Sago. Tú vas a ir, ¿cierto? Yo creo que sí, no sé. Claro. ¿No sabes todo de él? No. Ya. ¿Algo será, pues? Algo será. Ah. Señoras y señores. Hay que generar plata para gastar. Pero. Tú no necesitas generar si le sacas general si le sacas una colita ahí al sueldo que tienes que pagar impuesto. ¿Ah? ¿Para qué vamos a hablar de cifras exactas? Pero tu sueldo, tú tienes que pagar impuesto. Con eso, usted dice por enterado, estimado. Su sueldo es mi sueldo. Su sueldo es mi sueldo. Y en la parte final, no fue posible el contacto con este señor, el árbitro de la velada internacional. Ya sabe, señor Huaytru. Saludo entonces para nuestra amiga y empresaria próspera del rubro inmobiliario, Carla Rosell. Y paso el dato nuevamente que hay dos departamentos. Espere un poquito. A esta hora, un dato que le puede interesar a usted. Dos departamentos amoblados en el sector de 18 de septiembre.